las palabras y los ríos. Palabras que fluyen como ríos, que nacen de vertiente, nos recorren, nutren nuestra tierra. Palabras como ríos que avanzan, que cicatrizan, que suman fuerzas, contagian y se hacen canción en libertad. Las palabras y los ríos, la música de nuestra tierra. Recordamos la música y la poesía, la vida y el compromiso de los y las intérpretes de nuestro pueblo. De nuestro pueblo. Dicen las gentes del monte que cada niña o niño que nace en Santiago del Estero sabe, por el solo hecho de haber nacido allí, tres cosas: bailar, cantar y tocar algún instrumento. Es que en Santiago la cultura es una cosa viva, muy lejos de los museos y muy cerca de la gente, de las peñas. La cultura en Santiago del Estero late legua a legua como el bombo. Vibra en cualquier encordado de cualquier chango que entrega una chacarera o que se ve seducido por las formas de un violín. La cultura en Santiago no solo vive, sino que baila y celebra. Entonces, la historia de Ricardito, el niño cantor, es la historia de un santiagueño cualquiera, que desde chico anduvo en las peñas. Desde chico buscó acompañarse de otros músicos para tocar y cantar. Casi como un juego, porque dicen que en Santiago todo es así, jugando. Así recorrió escenarios y pueblos hasta que con su familia se fue a vivir a Buenos Aires. Y ya en Buenos Aires el Cuti Carabajal lo pone en contacto con un enorme Horacio Guaraní que le sellará su nombre para siempre: Jacinto Piedra. Como arbolito en otoño sin hoja ya estoy quedando, las flores que yo tenía de a poco te fui entregando. ¿Quién lo hubiera sospechado que en tu pecho se escondía un corazón de quebracho, de piedra más bien diría? Y sal mojé un pañuelo de amor, la luna moría. De agua y sal bañé mis ojos que nunca más lloraría. Una lágrima he guardado, una gota de esperanza, para ponerla en tu boca si regresarás mañana. Escarcha, así me has dejado el alma, arenal seco y sediento, mi corazón se desangra. Un cuchillo me has clavado y es muy profunda la herida, pero es tal mi mala suerte que me dejaste con vida. Que yo tenía de a poco te fui entregando, como arbolito en otoño sin hojas ya estoy quedando. Una lágrima he guardado, una gota de esperanza, para ponerla en tu boca si regresarás mañana. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según corresponda. ¿Cómo andas, pelado? ¿Cómo andas, Tincho? Bueno, estamos acá en una nueva edición de Las Palabras y los Ríos.

Que se hizo brisa, quedó sin fuerzas para soplar. ¿Dónde, decime dónde, no encuentro al hombre, lo quiero hallar? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Dicen que sabe herida, que no puede de volar, animal que está viejo, deja la lucha, no aguanta más. ¿Dónde, decime dónde, no encuentro al hombre, lo quiero hallar? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. A su corazón tiene miedo a la lluvia y en la piscina le escapa el sol. ¿Dónde, decime dónde, no encuentro al hombre, lo quiero hallar? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Dicen que en la ciudad perdido, dicen que se enterró entre cemento y fierro, dicen que el hombre ya se murió. Quiero encontrarlo y busco, y porque busco eso quiero creer. Pero mis ojos lloran, están nublados, no puedo ver. ¿Dónde? Decime dónde lo encuentro al hombre, lo quiero allá. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Qué es lo que puede dar un músico a la comunidad?, le preguntaron. Nosotros los músicos somos el vehículo del mensaje que te está tirando la gente. Y uno debe escucharla, interpretarla. Debe tener el don y el tiempo. Entrar en un estado contemplativo permanente de la vida, de las cosas. No quiero ser un árbol y caminar. ¿Cuántos hermanos míos se van secando junto a mis pies? Y las estrellas son monedas de los parquímetros. Y estos dolores viejos que van secando toda mi piel. No quiero ser un árbol y caminar y

solo con mi suerte la llevaré en mis recuerdos. Bajo un año su algarrobo cortaba el aire en pañuelo, bailando una vieja zamba. En las calles florece una juventud que no tiene futuro. ¿Dónde está tu amor? Mi rebelión te canta lo que me faltó. Ya no se ríe, los niños, pan de la tierra, juntan semillas para hacer las nuevas. Por eso lo queremos mucho y queremos mostrar esto. Chayrey Kukachun, que haya pensado que bonitas. Tenía apenas 36 años y un puñado de canciones propias sin contar aún cuando la vida se le escapó ese 25 de octubre de 1991. Pero dicen que dicen que los muertos en Santiago nunca terminan de morir, que sus cuerpos son semillas perfectas, que al enterrarlos los vemos crecer y nacer una y otra vez. Los hombres quieren matarse en puro.